Hoy voy a hablarles de un tema que he titulado La visión celestial. La visión celestial, y yo espero que Dios hable a través de este mensaje que puso en mi corazón a la vida de ustedes, que les dé una visión espiritual, que antes de salir de este lugar hoy, ustedes hayan podido ver o que esperen ver con los ojos de su corazón lo que Dios espera de ustedes y de mí. Por eso el título de este mensaje es La visión celestial. Y el título lo escribí con base en Hechos capítulo 26, versículo 19. Si quieren buscar ese pasaje, se los voy a agradecer. De hecho, vamos a leerlo en su contexto. Hechos 26, del 12 hasta el 20. Busquen en sus Biblias Hechos capítulo 26, por favor. Hechos capítulo 26. Amén. Desde el versículo 12 hasta el versículo 20 voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Señor, que tu palabra quede clara a nuestros corazones, y que así como Pablo pudo decir, no he sido desobediente a la visión celestial, también nosotros podamos decir que no hemos sido rebeldes, que no hemos sido desobedientes a la visión celestial. Que nos quede claro cuál es esa visión hoy, y que podamos escuchar con el corazón y no solo con los oídos, y que podamos ser obedientes a la visión celestial de la que Pablo habla aquí en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está preso por predicar el cristianismo. Lo encerraron y lo tuvieron encerrado por 2 años hasta que vino un rey que se llamaba Agripa. Y el gobernante romano quiso preguntarle al rey Agripa su opinión respecto a este preso, que era tanto judío como romano. Entonces el rey Agripa con su esposa está ahí sentados delante del gobernante romano y mandan traer a este preso llamado Pablo, encerrado porque los judíos insistieron que era digno de muerte por enseñar el cristianismo. Así que Pablo aparece ante el rey Agripa y cuenta las palabras que acabamos de leer. Entonces, Pablo le está dando a él un testimonio de lo que Pablo vivió. Ya lo hizo, ya dio ese testimonio una vez más, se quedó registrado en el capítulo 22 de este mismo libro de Hechos. Y en el capítulo 9 se nos explica con detalle que en alguna ocasión yo se los expliqué a ustedes también. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, Pablo está haciendo no solo su propia defensa, sino que también está aprovechando para dar testimonio de la visión que él tuvo. ¿Cierto? Cuando él era más joven, en ese momento de su vida, él había ido a la ciudad de Damasco, que es una ciudad extranjera. Él es judío, vive en el país de los judíos, pero por perseguir a los cristianos, cruza la frontera al país que se llamaba Siria. Entonces él consiguió documentos para respaldarse de sus autoridades judías para poder perseguir a los cristianos más allá de la frontera. Y en ese camino iba casi por llegar a la ciudad de Damasco, que era la capital del país de Siria, cuando tiene la visión que acabamos de escuchar. Cuando Pablo tuvo esa visión, él literalmente vio algo. Hoy en día, cuando las personas escuchan la palabra visión, la pueden usar en diferentes sentidos. Quizás tú alguna vez escuches a alguien diciendo, oh, yo tuve una visión. Yo tuve una visión. Y luego nos empiezan a contar lo que ellos llaman visión. Entonces, cuando las personas le llaman visión a algo, pueden referirse a diferentes cosas. Número uno, en sentido literal, hay personas que dicen que han tenido visiones estáticas o místicas. Es decir, que entraron en una especie de trance, de éxtasis, una experiencia sobrenatural en donde, sin haber pantallas, ven como si hubiera una pantalla o se ven adentro de una realidad que no es en la que estaban ellos viviendo y de pronto ven cosas y oyen cosas que no pueden explicar. Literalmente los ven, se ven ellos o ven eso ahí. Estas experiencias no las pueden comprobar el resto de las personas porque les son concedidas solo a aquellos que las experimentan y Pablo fue uno de estos. ¿Entienden? De hecho, cuando yo expliqué este relato con lujo de detalle en las otras ocasiones, vimos cómo los que viajaban con él no vieron ni entendieron lo que solamente a él se le concedió, pero atestiguaron que hubo un poder y un sonido que los tumbó a todos al suelo, pero ellos no pudieron ver y oír lo que sí se le concedió a Saulo. Pero sí dieron testimonio de que pasó algo allí. ¿Está claro? Entonces, a lo largo de la historia y a lo largo de la historia bíblica, hay personas que reportan ese tipo de experiencias, pero no son experiencias que les son concedidos a todos los mortales. Algunos otros de los que tuvieron experiencias como esa fueron, por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando estaba haciendo los oficios en el templo, tuvo la visión de un ángel ahí adentro. Lucas capítulo 1. Pedro, el apóstol, cuando estaba orando allá en la casa de un hombre que lo hospedó, pasado el mediodía tuvo hambre y dice que tuvo un éxtasis y vio como un manto descender del cielo con todo tipo de animales. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, dice que él vio una revelación donde vio unas bestias que se sucedían una tras otra. El rey pagano Nabucodonosor tuvo un sueño donde oyó una voz que le habló y vio una gran imagen hecha de diferentes materiales. Moisés, en el monte Sinaí, tuvo una visión de un arbusto que se quemaba pero no se consumía. Así hay en la historia personas que reportan haber tenido visiones que se las atribuyen a los poderes supremos. Algunos son cristianos y otros no son cristianos. Bueno, el problema es que los que rodean a esas personas no lo pueden verificar, solamente dependen del testimonio de los que dicen haberlas visto. Hay un segundo modo en que las personas hablan de la visión, Esta segunda manera de usar el término visión o que tengo una visión se refiere más o menos a una aspiración específica que alguien llega a tener de su propia imaginación, de lograr algún objetivo, una meta, un sueño, un deseo, un gusto, un ideal que se le ocurre en algún momento de su vida. A alguien se le ocurre que podría invertir tiempo, esfuerzo, su vida misma en lograr algo difícil, y entonces este deseo se convierte en una especie de obsesión, de anhelo intenso, y la persona entonces empieza a enfocar sus decisiones, sus recursos, sus esfuerzos, sus conexiones, todo apuntando hacia esa dirección. Y eso, en ese sentido, estas personas dicen, tengo una visión. Tengo la visión de empezar mi propio negocio. Tengo la visión de ir a la universidad y graduarme en esta carrera. Tengo el deseo de un día escalar el monte Everest. Yo tuve una visión. Entonces, ellos usan el poder que Dios les dio, un poder reservado para los seres humanos. No es un poder que se le concede a ningún otro ser viviente sobre el planeta, sino a los que son a imagen y semejanza de Dios. Y es el don de la imaginación. Así que estas personas, de su propia imaginación en su mente, ellos no es que ven a través de los ojos, pero en su mente escriben como en una pantalla, dibujan, pintan como un artista, ven el futuro que ellos quieren lograr. Se imaginan en la casa de sus sueños, entonces se imaginan cómo van a acomodar el jardín, lo ven en su mente y luego empiezan a construir eso que vieron. Se imaginan recibiendo el título de la universidad y se esfuerzan por años hasta que un día lo consiguen y ellos o ellas vieron por adelantado eso. A eso le llama a la gente tener una visión, tener un sueño. Hay personas que tienen esta capacidad tan desarrollada que logran cosas que algunos consideran humanamente imposibles. Hace no mucho vi, por ejemplo, la historia de un panadero emigrado de Europa a México que llegó sin un peso en la bolsa y lo único que sabía era hacer panes. Entonces se puso a hacer panes, estilo europeos, como los que él conocía. Se puso a hacer panes y se puso a hacer panes de calidad. Entonces, él no se conformó con hacer panes de calidad, sino quiso hacer una panadería de calidad. Y no se conformó con hacer una panadería de calidad. En ese tiempo no se consumía el pan en México como se consume ahora. Así que él diseñó un sistema de panadería que él dijo tiene que llegar a toda la Ciudad de México, porque empezó en la Ciudad de México. Bueno, hoy en día, 100 años después, es la panadería más grande del mundo, que mueve cientos de millones de dólares y que tiene localizaciones en muchos países. Y su nombre es, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Sí. Porque un hombre tuvo la visión. Un simple panadero dijo, este no solo va a ser cuestión de hacer pan, es de hacer un imperio. ¿Se fijan? Entonces, así podríamos contarles muchas historias de gente visionaria. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo de un hombre así, que Jesús contó en Lucas capítulo 12. Dice que un hombre había prosperado tanto que ya no le cabían todas sus cosechas en los graneros. Así que él tuvo una visión, dijo, haré, y los verbos que se usan en el relato de Lucas 12 están en futuro, dice, ya sé qué haré, dice, haré, derribaré todo lo que tengo y haré todo más grande y todo lo voy a poner ahí adentro y hasta yo voy a vivir ahí adentro. Y esta es una ilustración de qué es este segundo estilo de tener visión. No es algo que yo recibo de afuera, ¿entienden? Sino es algo que se me ocurre en mi imaginación, que yo creo que puedo ser capaz de lograrlo con esfuerzo, sacrificio, y lo intento. Hay gente que lo consigue y hay gente que no lo consigue, pero todos los que lo consiguen tuvieron una visión y lo intentaron. ¿Entienden? Es una segunda manera de tener visión, de llamar a alguien visionario. Hay una tercera manera de hablar de la visión diferente a las dos primeras. La primera es una visión literal, que alguien dice que vio con estos ojos físicos que se recibe del cielo. Esas personas no buscaron eso, lo recibieron. La segunda no se ve con los ojos, sino que eso sale de adentro de uno. Uno se la inventa. ¿Entienden? Esta tercera manera de usar el término tener una visión es una combinación de las dos anteriores. Estas personas no ven algo con estos ojos físicos, pero a través de su relación con Dios, no es que vean una pantalla, una visión, sino que por estudiar la Escritura y por la fe, llegan a tener una convicción interna de que eso es lo que Dios espera de ellos. Y abrazan esa convicción y la convierten en la visión, en el motivador por el cual quieren vivir. Así que no es que ellos usaron su imaginación, sino que hicieron suya la imaginación de Dios para ellos y sin ver con los ojos físicos, ahora tienen un propósito por el cual vivir. Y consagran su vida a lograr ese objetivo. Como otros consagran su vida a lograr el objetivo que ellos mismos se pusieron. Pero ellos dicen, yo no me lo puse, a mí me lo pusieron. Y esta visión no la vi con estos ojos, pero igual es visión. Ahora quiero que partiendo del pasaje que acabamos de leer hace unos minutos, nosotros veamos con los ojos del corazón. Pablo vio con los ojos literales la visión que tuvo de Jesús camino a Damasco, ¿cierto? Él realmente vio algo ahí. Pero los voy a llevar de regreso al versículo 19 para que ustedes puedan responder junto conmigo tres preguntas importantes en el texto. Dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Observan eso? Ahora, hoy vamos a responder, ¿qué quiso decir Pablo con eso de no fui desobediente a la visión celestial? Vamos a responder con base en esta frase tres preguntas. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la visión celestial de la que Pablo está hablando aquí? ¿Qué es? Segunda pregunta, ¿cuáles son los alcances de esa visión celestial? Y tercero, ¿por qué existe esa visión celestial? Y al final de esta enseñanza yo voy a esperar que tú te preguntes, ¿qué tengo yo que ver con eso? Y quizás con la ayuda de Dios, si Él me lo concede, puedas encontrar una respuesta. El mismo Dios que se le apareció a Saulo puede que hable a tu vida ahora. Así que pónganse listos. ¿Estamos? Vamos pues con la primera pregunta. ¿Qué es la visión celestial de la que Pablo habló aquí? Quiero que presten atención a los detalles. Aquí Pablo dice, por tanto, oh rey Agripa, ¿se dieron cuenta? Esta es la conclusión de su reporte. Termina su reporte, voltea con el rey y le dice, oh rey Agripa, por tanto, no fui desobediente a la visión celestial. O otras Biblias dicen, no fui rebelde, ¿verdad? Que es la misma idea. No fui desobediente a la visión celestial. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. ¿De qué visión celestial está él hablando? ¿De lo que vio con los ojos o de lo que oyó? Porque fíjense cómo articula él esa frase. Él dice, no fui desobediente con la visión celestial. Así que parece que Pablo empieza a usar el concepto visión celestial de una manera diferente al sentido literal. Porque la visión en sentido literal, ¿qué fue, hermanos? Que él iba al camino y ve a Jesús que se le aparece, ¿sí o no? Sí. Bueno, ni siquiera lo pudo ver porque estaba demasiado glorioso, ¿verdad? Él solo ve el resplandor. Pero no le queda duda que es Jesús porque le pregunta. Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. lo cual era coherente con lo que él estaba viviendo en ese momento, porque estaba ocupado en su vida. ¿Cuál era la visión de Saulo antes de ese encuentro? Perseguir y exterminar el cristianismo. ¿Entienden? ¿De dónde sacó esa visión él? De su propio corazón, ¿verdad? O sea que ahí era él, tenía una visión del tipo 2, ¿no? Visión tipo 2, de las que expliqué de las 3. Y ahora él tiene una experiencia literal donde ve literalmente esta luz y lo tumba y todo, y ve que todos están en el suelo como él. Pero luego dice, no fui desobediente a la visión celestial. A ver, congelen esas palabras y pregúntense. Okay, una cosa es lo que Saulo vio, y adentro de lo que vio, oyó. ¿Están entendiendo? Porque ¿con qué se ve? Con los ojos. Pero los ojos no oyen. ¿Qué es lo que oye? Porque si ustedes regresan al texto, regreso al texto de Hechos 26, observen en las palabras escogidas por él. Versículo 14. Oí una voz. Oí una voz que me decía. Acuérdense que en ese tiempo, en el territorio de Israel, se hablaba en la calle el idioma arameo. En Siria también se habla el idioma arameo. Y más allá se habla el idioma griego. Y más para allá el idioma latino. El idioma latín. ¿Entienden? Así que él está acostumbrado a hablar en la calle arameo. ¿Entienden? Y cuando sale más para allá, griego. Y cuando ya llega hasta Roma, latín. Cuando tú sales a la calle, ¿qué idioma esperas escuchar? Inglés. Inglés, aunque hablas español. A donde quiera que vas aquí, lo que esperas, si te le acercas a un extraño y no quieres, como dicen, errar, ¿en qué idioma tienes que intentar hablar? ¿Entienden? Y de pronto él tiene una visión aquí, en medio del mundo de habla en inglés, y en la visión le empiezan a hablar en michoacano. ¿Me entiendes? En chapín, en guatemalteco, en guanaco, dependiendo del país que tú seas. No solo en español, pero en español nativo de tu lengua de nacimiento. Como para de veras captar tu atención. ¿Entienden lo que digo? Para que no haya margen de dudas de que, ay, aluciné. No, pero ¿por qué me habló en ese idioma que luego mi corazón conecta? Y él oye una voz. Entonces quiero que vean que aquí hay dos capas. Esto es como una experiencia en doble faceta, porque por un lado está viendo, pero luego dentro de la visión oye una voz, y en esta visión se le dan ciertas instrucciones a él. ¿Captan el punto? Entonces la voz le dice, empieza a él, ¿quién eres, Señor? Ya leímos todo eso, versículo 16, levántate y ponte en pie, porque te he aparecido, y aquí le dice, con el fin de, entonces le dice, esta visión, esta experiencia que tú estás teniendo, no es para entretenerte. No es un Netflix adelantado. No es un YouTube que se adelantó en el tiempo. No es para, como andas aburrido, te voy a entretener un rato. Es para darte una misión por la cual vas a vivir. ¿Entienden? Esta visión tiene un propósito vocacional. Le va a dar una nueva perspectiva a tu manera de vivir, un nuevo propósito, un nuevo enfoque. Tus esfuerzos y recursos los vas a canalizar de una manera diferente, a un nuevo futuro para ti. Con este propósito me ha aparecido, dice el 16, me ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. ¿Qué es un ministro? Uno que sirve con autoridad, ¿correcto? Y testigo, ¿qué es un testigo? Uno que dice lo que vio y oyó. ¿Entienden? El testigo no puede forzar a los demás a creerle. Solo puede ser fiel a reportar lo que ha visto y oído. ¿Está claro? No es lo mismo testigo que juez. ¿Verdad que no? El juez es el que toma las decisiones. Pero el testigo reporta. Reporta lo que es verdad, lo que es fiel a la experiencia. ¿Estamos en eso? Y Jesús le está diciendo, yo te escogí a ti para darte cierta autoridad y para darte esta experiencia para que tú la reportes como testigo. Ok, sigo leyendo. Dice, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 16. ¿Qué le anticipa con eso? Que esta no va a ser la única experiencia para él. Que se le va a seguir apareciendo. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es el encargo que le hace? Ya le dijo, vas a ser ministro y testigo. Ok, ¿qué más? Versículo 17. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles. Con esto ya le está adelantando algo. ¿A qué tipo de personas rescata a alguien? A las que están bajo peligro, ¿verdad? ¿Qué le está adelantando? Esta misión que tengo para ti va a costarte persecución. Te van a perseguir los de tu nación. Pues ya lo está comprobando, porque esto lo está reportando él al rey Agripa años después de que recibió la visión. ¿Se cumplió o no? Sí. Ya lleva 2 años en la cárcel, perseguido por los judíos, y ahora los gentiles, los que no son judíos, también no lo sueltan, ¿verdad? O sea que fue una visión que anticipó la verdad en su vida, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí fue de Dios. No fue una fumada acá que se comió un hongo revuelto con la ensalada y después andaban en alucine acá, ¿verdad? No. Fue una visión verdadera de Dios. Seguimos leyendo. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Yo te envío a los gentiles. Recuerden que para los judíos, los gentiles son gente de segunda categoría. Y él es judío de judíos. Judío de judíos. Racista de corazón. Y ahora ve a Jesús y le dice, no, ahora yo te voy a enviar a ellos, a los paganos. Eso significa gentil aquí. A los no judíos. Te vas con los que tanto odiaste. Ellos son tu nuevo encargo, tu misión en la vida. 18. ¿Para qué te voy a enviar a ellos? Para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fíjense lo que está diciendo. Para que les abras los ojos. ¿Está hablando Jesús en sentido literal? O sea, Pablo tenía que llegar con la gente y agarrarle los párpados así. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, cumplí mi misión. ¿De eso está hablando Jesús? ¿De estos ojos? ¿Verdad que no? O sea, le dice, tú vas a ir y les vas a abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ah, bueno, ahorita, a ver, véngase, don Javier, véngase allí, ahí está en lo oscurito, no, véngase, acá está dando el sol. ¿De eso está hablando en sentido literal? No, aquí mismo lo aclara Jesús en la siguiente frase, para que les abren los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿De qué tinieblas está hablando? ¿De qué luz está hablando? Y ahí lo dice, del dominio de Satanás a Dios. Si tú hubieras ido con un rey Agripa o con un pagano y le hubieras dicho, oye, ¿tú cómo te consideras? ¿Que estás debajo del dominio de Dios o debajo del dominio del diablo? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubieras dicho tú? No me digas de Agripa. Tú, antes de que tú escucharas el evangelio bíblico, ¿tú qué pensabas? ¿Que estabas del lado de Dios o del lado del diablo? ¿No pensaba Saúl lo mismo, que estaba sirviéndole a Dios, persiguiendo a los cristianos? Y aquí Jesús le está diciendo, yo te voy a decir la verdad. Este mundo que vivimos está bajo un dominio, bajo un rey usurpador. Satanás tiene bajo su dominio toda esta gente. Ellos no saben, ellos adoran estas cosas pensando que así honran a Dios. Pero a quien sirven es a Satanás. Están en ignorancia espiritual, están en tinieblas. Y yo te voy a mandar a ti para que les abras los ojos y vean la luz de la verdad. Y los arrebate de las tinieblas de la Satanás a Dios, al Dios único y verdadero Dios, del que yo te estoy hablando, que es mi Padre y Jesús mismo es Dios. Y le dice del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí. ¿Quién es ese mí? ¿Quién está hablando? Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea que mientras no pongan su fe en Jesús, las personas, según Jesús aquí, permanecen en sus pecados. ¿Entienden? Y están desheredados, desarraigados de la vida eterna, de la herencia con Dios. Pero por la fe que es en Cristo, reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados, los que ya lo lograron. Por la fe en Cristo. No por obras, no por bautismos, no por ritos, no por nada. Solo por la fe en Cristo. Se arrepienten de sus pecados para confiar en Cristo. Y entonces las personas son liberadas de Satanás, según Jesús aquí. Trasladadas de las tinieblas a la luz. Sus pecados son perdonados. Y su nombre es escrito allá en las escrituras, en los títulos de propiedad de la casa eterna de Dios. Y dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Ahora escuchen a dónde los estoy llevando. Todo lo que acabo de decir. Y ahora él dice, eso es lo que yo vi y lo que yo oí. Y ahora, años después, para empezar, llevo 2 años en esa cárcel, en Cesarea. Oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Ahora, ¿qué es la visión? Algo que ves, ¿entienden? Pero algo que ves es una experiencia. Algo que ves no es una persona que piensa, que habla. Es una experiencia, ¿entienden? ¿Por qué Pablo no dice, no fui desobediente a Jesús? Pero él escoge la visión celestial. No fui desobediente a la visión celestial. Quiere decir que cuando aquí él está usando la frase, no fui desobediente a la visión celestial, no se está refiriendo a la experiencia, sino que se está refiriendo a lo que Jesús le dijo que él tenía que hacer. ¿Sí o no? Es la única forma lógica de interpretar la frase. No fui desobediente a la visión celestial. O sea que la visión celestial, ahora Pablo está usando esta frase, la visión celestial, no para referirse a la experiencia de lo que él vio físicamente, sino a lo que, al mensaje que le fue dado. ¿Entienden? ¿Y cuál fue el mensaje que le fue dado? Vas a dedicarte a ser testigo y a predicar de mí, a convertir gente al cristianismo. Y él dice, no he sido desobediente. O sea, ¿por qué estoy preso, rey Agripa? No es que yo tenga coraje contra el judaísmo, contra los judíos. Yo era así. Simplemente estoy siendo obediente a lo que Jesús me mandó. Lo que Jesús me mandó es la visión celestial por la que ahora vivo. Ahora vivo cumpliendo una visión que recibí del cielo. No solo esto, pero esto, no es lo que entró por aquí, es lo que entró aquí. Las palabras de Jesús son la visión celestial de las que él está hablando. Se los compruebo con el texto una vez más. Versículo 20. Dice el 19. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que, ¿qué es la siguiente palabra? Anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco. Tan pronto se levantó de la experiencia, entra a Damasco, ¿qué empieza a hacer? Iba con las ideas de perseguir a los cristianos y ahora, después de esta experiencia, en lugar de perseguirlos, ¿qué empieza a hacer? Anunciar. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Anunciar. Estoy en el 20. A los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, o sea, cuando regresa, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, ¿qué les anunciaba al final del 20? Que debían arrepentirse. ¿Para qué se tiene que arrepentir la gente? Para el perdón del pecado. O sea que el arrepentimiento y la fe son inseparables. Porque en el 18 dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Y aquí dice, yo desde entonces me he dedicado a anunciarle a la gente que se arrepientan, ¿verdad? En el 20 al final, que debían arrepentirse, volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepiéntanse, pongan la fe en nuestro Señor Jesucristo para que perdone sus pecados, escriba su nombre entre los herederos de la vida eterna, y si lo hacen, que se note con obras que demuestren ese arrepentimiento. Una vida agradable a Dios. No es que estas obras lo salvan, no. El Señor nos salva por la fe, por arrepentirnos y creer en Él somos salvados. Somos herederos, pero se debe de notar una nueva vida si somos coherentes con esa experiencia de Cristo. Eso es lo que yo he andado por el mundo haciendo, Rey Agripa. Donde quiera que llego, no me ando por las ramas. Voy y le digo a la gente, ustedes han vivido en oscuridad, en tinieblas, pero hay un hombre que vivió en Nazaret, que se llamó Jesús, que es el Hijo de Dios. Hay un solo Dios invisible, verdadero, el que ha establecido lo que es bueno y lo que es malo, y todos hemos fallado y hemos hecho lo que es malo, lo que Él llama pecados. Y estamos perdidos en oscuridad, pero si nos arrepentimos y creemos en aquel que murió y que resucitó entre los muertos, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestros pecados serán perdonados. Nuestro nombre será incluido en la lista de herederos. Seremos hijos de Dios para recibir la herencia prometida. Y nuestra vida cambiará para vivir como agrada a Él. Así que yo quiero que ustedes se arrepientan y se conviertan a este Dios nuestro. Para todas las naciones. No, que esa es la religión de los judíos. No, los judíos me andan persiguiendo porque les digo a ellos lo mismo que a ustedes. Esto es lo que yo hago en todas partes. No necesito 20 años para ganarme la amistad de alguien y después poderle decir este mensaje. Yo a lo que vengo. A mí Jesús me mandó. Me consideren loco, me consideren que no tengo política, que no tengo tacto. Esto es lo que yo ando haciendo. Unos por eso me quieren matar. Yo no les hice nada, solo les dije esta verdad. Yo no desobedecí la visión celestial, oh Rey Agripa. 21. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Testificando. ¿Qué le dijo Jesús que iba a hacer? ¿Ministro y qué? Testigo. ¿Y qué está haciendo él? Testificando. No dice testifiqué. Dice sigo hasta el día de hoy cumpliendo mi visión. Testificando de estas cosas. A pequeños, a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, ¡Pablo, estás loco! Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, fíjense lo que le va a preguntar, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. El rey Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano, por lo que veo. Dice, no tienes límites. 29. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera por poco, en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tales como soy yo, excepto con estas cadenas. Fíjense nada más. ¿Se la creyó o no se la creyó? ¿Vivía por esa visión o no? Ahora, entonces, ya respondí a la primera pregunta de las tres que presenté. ¿De qué visión celestial estaba hablando Pablo? De la convicción de que el Evangelio de Jesucristo, de la convicción de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que se tiene que predicar el Evangelio en todas las naciones. Esa es la visión celestial. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿qué extensión tiene esta visión celestial? ¿Es una visión que se le reservó solamente a Saulo de Tarso o nos aplica a nosotros también? ¿Hasta dónde se extiende esta visión? Bueno, voy a leer versículos y no tengo mucho tiempo para explicarlos, así que me voy a ir al grano. Mateo 28, 19 y 20. ¿Alguien lo sabe de memoria? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan, singular o plural. Entonces no solo es para Pablo, es para alguien más que para Pablo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? A los apóstoles que se reunieron ahí con él. Y algunos de ustedes podrán decir, de la que me salvé, yo no soy apóstol. Yo no estaba ahí, ya, por poquito y me alcanza. ¿Solo a los apóstoles? Entonces la primera pregunta es, ¿solo para Pablo? La respuesta es no. Hubo otros que no eran Pablo que también recibieron la misma comisión. Aquí Jesús le está diciendo en plural, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, no solo para Pablo, sino para otros además de Pablo. Así que alguno de nosotros dirá, sí, los apóstoles, los 12 apóstoles nomás. Gloria a Dios por los apóstoles, ahí vamos a orar por los apóstoles. Ok. Ahora, Hechos 1:8. Fíjense, Hechos 1:8. Me voy para allá, algunos de ustedes lo conocen. Hechos 1:8, a ver. Dice, desde el 1:4, Jesús resucitó, dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, dice. Entonces, 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos. ¿Se acuerdan que se le mandó a Pablo allá? Que iba a ser ministro y testigo. Y ahora aquí Jesús le está diciendo a estos también. Esto no solo es para Saulo. Es para todos los que estaban en este momento ahí atestiguando estas cosas. ¿Está correcto? Obviamente los apóstoles estaban allá adentro. Ustedes van a ser testigos, dice. ¿Testigos de quién? Mis testigos. O sea, ¿de quién van a dar testimonio? De lo que han visto y oído que Jesús ha hecho. En Jerusalén, la ciudad ahí capital de los judíos. En toda Judea, la zona donde está la ciudad de Jerusalén. Samaria, la que sigue. Siguiente condado, dirían acá. Y hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Después de haber dicho estas cosas, fue elevado a los... Mientras ellos miraban, en una nube lo recibió y ocultó de sus ojos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta gente había ahí? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánta gente había ahí? ¿Solo los 12 apóstoles? Ahí lo va a decir el texto más adelante, ¿no? Sí. 120, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿En qué versículo? En el 15. Gracias. Por ese tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí. ¿Reunido en dónde? Versículo 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de día de reposo. ¿A qué se regresaron a Jerusalén? A cumplir la promesa. Jesús les dijo, esperen el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, van a tener el poder para testificar. ¿Está claro? Y ahora tenemos 120 personas reunidas. Quiere decir que hubo más gente que los apóstoles nada más recibiendo esta comisión. Y por cuestión de tiempo, solo los voy a llevar a dos versículos más. Primera de Tesalonicenses 1:8, Segunda Timoteo 1:8. Primero voy a leer el de Segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Dice la Escritura. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿A quién le dice? Aquí el que está hablando es Pablo. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Timoteo. Pregunta, ¿es Timoteo un apóstol? No. Entonces, ¿la visión celestial es solo para Pablo? No. ¿Es solo para los apóstoles? No. Es para todos los cristianos. Para todos los que han recibido el Espíritu Santo en la conversión. Para Timoteo. Primera de Tesalonicenses, ahora sí, 1:8. Dos libros antes. Tres libros antes. Primera de Tesalonicenses 1:8. Escuchen. Pablo, cumpliendo la visión celestial, llega a esta ciudad pagana llamada Tesalónica. Y allí a los paganos de Tesalónica les habla de Jesús y miren lo que pasa. Versículo 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Se convirtieron al cristianismo estos paganos. Y dice el 8. Porque saliendo de ustedes, los tesalonicenses, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia, toda la región, y Acaya, la siguiente región al sur, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Ya ni la hacen, yo tengo una visión que cumplir. Llego a Tesalónica, les predico el Evangelio, me descuido tantito, y cuando llego ya para Acaya a evangelizar, me dicen, oh, nosotros ya creemos en Cristo, ¿y cómo? Es que unos de Tesalónica nos dijeron de un hombre que se llama Pablo, que llegó y les habló de Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¡Yo soy Pablo! ¿Tú eres Pablo, el que llegó con estos, con mi compadre allá? ¡Sí! ¡Oh, wow! Yo creo en Cristo también. Dice, ya, ahora, ¿ya me ganaron estos? ¿Qué entendieron los primeros cristianos? ¿Que solo era para Saulo esa visión celestial? Entonces, fíjense lo que pasó. Les di al principio tres formas de interpretar este tema de la visión. ¿Se acuerdan? Literal, viene de Dios. Humana, viene de mi imaginación. Y no literal, pero viene de Dios. A través de otro que sí la vio literal. ¿Verdad? El mensaje del Evangelio y la hacen suya. Los tesalonicenses no vieron la visión de Pablo, ¿verdad? Pero hicieron suya la visión celestial de evangelizar, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. ¿Por qué visión vives tú? No, mi sueño es llegar a París, sacarme una foto en la Torre Eiffel, una selfie, hasta que lo logre. No, mi sueño es trabajar en Disney disfrazado de Mickey Mouse. Ese ha sido mi sueño. Mi sueño es mi casa propia. Mi sueño es jubilarme antes de los 50 años. O sea, te tengo una nueva noticia. Si tú eres un cristiano verdadero, Dios ahora tiene una nueva visión para tu vida. Tú puedes decir que eres cristiana o que eres cristiano. Pero los verdaderos cristianos al principio entendieron que Dios tenía una nueva visión para que ellos ahora vivieran. No todos dejaron de luchar por su visión personal, pero la pusieron. Ahora esta es mi visión. La otra, si se me concede, bueno, pero si no, esta sí. Estoy dispuesto a perder esta por esta, que vino de Dios. ¿No es cierto eso en la vida de Saulo? ¿Verdad? ¿Qué prefieres, conseguir tu casita o seguir predicando? Prefiero perder mi casa, pero no voy a negar a Cristo. Hechos 8, léanlo y verán. Salieron huyendo de sus casas, dejaron sus casas, sus terrenos, sus negocios, sus familiares, sus comunidades, porque fueron perseguidos por Saulo y por otros, por ser cristianos. Y donde iban llegando por ser perseguidos, predicaban a Cristo. ¡Oh, qué necedad! Mira todo lo que te está costando vivir por esta visión. Sí, no voy a dejar. Estoy dispuesto a morir por ella. Esta es mi visión por la que yo existo ahora. ¿Por qué? Tercera y última pregunta. ¿Existe la visión celestial? ¿Por qué Dios quiere que haya hombres y mujeres que oigan el Evangelio, se conviertan de las tinieblas a la luz? ¿Por qué quiere Dios que vayan los cristianos por el mundo anunciando el Evangelio? Porque dice Juan 4, 23 y 24, que Dios anda buscando adoradores. El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero no hay adoradores. Para que haya adoradores, tiene que haber evangelizadores. Por eso existe la visión celestial. Porque no hay suficiente adoración para Dios. Así que la visión celestial es un medio para lograr un fin. ¿Y cuál es el fin? La adoración universal de todas las naciones de nuestro Dios. Y les tengo buenas noticias. El éxito está garantizado. Ahora les voy a abrir la pantalla para que vean la visión. Cierren los ojos y les voy a leer dos versículos. ¿Están listos? Ese es el primero, está, los dos están de hecho en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Escuchen y vean con los ojos de la fe. Están en el cielo y dice Juan, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Eso significa sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y luego dice en el capítulo 7. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Abran sus ojos. ¿Qué vieron? ¿Se cumplió o no se va a cumplir? ¿Va a tener éxito o no va a tener éxito Dios en conseguirse adoradores? Entonces no me respondan, pero yo debo de terminar con esta pregunta. Y la pregunta que nos queda por contestar es simplemente, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué visión vives tú? ¿Eres de los que se creen cristianos, que se convirtieron en cristianos nada más para acomodar a Dios y a Jesucristo en sus cajones para cuando lo necesiten, así como cuando ocupas una llave de media, un martillo, unas pinzas? Ay, ahorita lo necesito, deja, voy y lo agarro. Donde tú tienes la visión para tu vida y Dios es un accesorio para lograr tu visión que tú solito te pusiste. ¿O vas a ser de los cristianos que dicen, no fui desobediente a la visión celestial? Revisa cómo vives y te vas a dar cuenta de qué tipo eres. Si no desperdicias la oportunidad que se te presenta para hablar de Jesús, del Evangelio, cueste lo que cueste, contacto con sabiduría, pero nunca sale de tu corazón este propósito. O si nada más cuando alguien dice, oh, yo soy cristiano, oh, también tú eres cristiano, oh, yo también soy cristiano, aleluya. ¿O vives para hablarle a todos los que se dejen y a los que no quieren? De Jesús. Ahora ya sabes por qué visión estás tú viviendo. Pues este es el desafío. No me contestes, pero ¿por qué visión crees tú que Dios te salvó? Oremos. Señor, damos gracias por este tremendo reporte de tu siervo Pablo. Oh Señor, que se nos conceda un día decir como él: no fui desobediente a la visión celestial. Es mi humilde oración en el nombre de Jesús. Amén.